despuntaba el alba, conociendo para el mundo toda su importancia. Y nada más abrir los ojos vieron que era de otra galaxia. Con sus labios dibujó un llanto de poesía desgarrada. Pisa por caminos donde esperan 100 disparos.